policía, logramos que se vaya la policía, así que, porque ya nos habían mandado la infantería adentro, todo, tuvimos que empujar la gorra, primero la policía convencional para poder entrar, una vez que entramos, que no pudimos entrar todos porque nos hacían bloqueo, como empezamos a forcejear con la gorra ahí para que entre el resto de los compañeros que habían quedado afuera, nos mandaron a la infantería para que nos caen a palo, así que bueno, ahí estuvimos haciendo presión y ahora se terminaron yendo, se ve que... alguien dio la orden de que se vayan porque se estaba pudriendo todo.